desperdicié hermosos días de mi vida. Jamás volveré a casarme. A esa mujer yo adoré y no supo amarme. Hoy tarde me arrepiento por haberle dado tanto amor. Yo le di siempre lo que tuve. Todo lo que quiso yo se lo daba. Y me destruyó engañándome con otro hombre, derrumbando el castillo de ilusiones de los dos. Ella sabe todo como que quise quererla. Ella sabe todo como que sufrí por ella. Ella sabe todo lo que yo tenía guardado. Habían tantas cosas bellas en mi corazón. Ella sabe todo como que le di mi vida. Ella sabe todo como que la idolatraba. Y se fue sabiendo tanto como que la amaba. Y la sangre de mi herida poco le importó. Desperdicié esos días de mi vida. Jamás volveré a casarme. A esa mujer yo adoré y no supo amarme. Hoy tarde me arrepiento por haberle dado tanto amor. Engañándome con otro hombre, derrumbando el castillo de ilusiones de los dos. Ella sabe todo como que quise quererla. Ella sabe todo como que sufrí por ella. Ella sabe todo lo que yo tenía guardado, que habían tantas cosas bellas en mi corazón. Ella sabe todo como que le di mi vida. Ella sabe todo como que la idolatraba. Y se fue sabiendo tanto como que la amaba. Y la sangre de mi herida poco le importó. Y por eso yo no volveré a casarme.